Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2455 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con Daniel en el control operativo y Manuel González apoyando acá al terrible Daniel que se está preparando para estar con nosotros en la operación. Gracias, muchachos, gracias por la música. Have You Ever Seen the Rain de Rod Stewart. Aunque este es un cover, ¿no? Porque esta sí, canción... de los Creedence. Son de los Creedence, Creedwater Revival. Revival. Sí, me acordé, ¿no? Sí, es exacto. Un cover de Rod Stewart. También muy famoso, ¿no? Se hizo muy famoso. Sí, pero ni nada como la versión de los Creedence, ¿eh? Sí, es una mega canción la de los Creedence. Pero bueno, gracias. Buena música. El equipo completo. Ricardo Tapia en las redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Quédese con nosotros, me acompaña en la conducción de este programa René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Pues aquí haciéndote compañía en este día, pues no tan caluroso, está más o menos, ¿no? Estuvo sabroso. Sabrosón. Pero bueno, todavía hace calorcito. Claro. Estamos en época, plena época. Y bueno, pues que llueva, ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo, fíjate que sí ha servido para bajar un poco las temperaturas. Y entonces eso hace que el ambiente sea no tan arduo como en días anteriores, ¿no? Entonces ya lo sabe, la recomendación de costumbre, quédese con nosotros durante esta hora. Y traemos temas interesantes y bueno, invitados también importantes como siempre. Pero bueno, déjenme presentarle a mis primeros invitados de esta noche. Nos acompañan nuestros amigos del Club Rotario Mérida Montejo, Edmundo Santos Rivera, contador, presidente electo o entrante, presidente en funciones. Entrante a partir del primero de julio, ya estamos en funciones, Roberto. Ah, pues el viernes. Así es, el viernes. Ya estaremos. Ya ocurrió la toma de protesta. Y... a partir del viernes, precisamente, se hace la toma de protesta. El primer día de funciones, vamos a hacer la toma de protesta. Vamos a tener, pues, obviamente, las autoridades rotarias también estarán, ya sea la gobernadora, en lo posible, sino sus representantes. Y a partir de ese momento, ya estaremos en ese cargo. Todo un año. Un año de responsabilidad, un año de aventuras, en un año con la compañía. Me permiten, me mandan la batuta y con mucho gusto vamos a apoyar las causas, a meter mucha acción con todos los compañeros rotarios. Pues bienvenido, Edmundo, gracias. También nos acompaña José Rodríguez Buenfil, el también ex presidente, paz presidente, como decimos en Rotary. Así es. Y ahora tesorero. Hoy me toca estar en la parte de tesorero. Muy buenas noches, muchas gracias, Pepe, de nuevo, gracias. Por la invitación, Robert. Gracias por estar programa acá que están nosotros. Escuchado. Así es, esta vez Mundo pues me tuvo bien entregarme la tesorería. Vamos a tratar de apoyar desde esa parte a todo lo que hace el club. Y como bien dices, el término es paz presidente, así se menciona a los que hemos tenido la oportunidad de ser presidente, como te ha tocado alguna vez. Pues sí, alguna vez anduve yo por allá en esos lares. Edmundo, Rotario es un movimiento muy importante ya a nivel mundial, ¿no? Totalmente, a nivel internacional, y tenemos presencia en las Naciones Unidas, existe desde 1905, y además en este año que viene vamos a celebrar 100 años de lo que es la Fundación Rotaria, de donde se... administran los fondos para las diversas causas a nivel internacional de Rotary. Muy importante a nivel internacional la Fundación Rotaria, ¿no? Un ente financiero, diría yo, importantísimo. Hasta el presidente de los Estados Unidos se cuadra con la Fundación Rotaria, ¿no? Sí, totalmente. Sin duda lo toman en cuenta las acciones sociales de muchos gobiernos para con Rotary, y la Fundación Rotaria es el mecanismo que provee de estos recursos, que los administra, y vaya, uno de sus logros es, por ejemplo, hablamos de Polio Plus, que ha permitido la Fundación Rotaria con los dineros administrados, casi está erradicada la polio gracias a eso. Oye, sí, yo recuerdo esas historias que el buen Pepe nos platicaba, Emilio, que ellos cuando inició la campaña eran los rotarios los que tenían que salir con las hieleras, con la vacuna para ir a empezar a hacer la campaña de vacunación. Vacunación, ¿no? Esta es una idea que lleva a Rotary Internacional un mexicano. Correcto. El doctor Canseco, que fue presidente internacional de Rotary, sí. Él lleva la idea y le propone al mundo, vamos a acabar con la polio. Es el látigo que ha pues perjudicado a muchos niños, y obviamente, y estamos ya casi a un 99.5. Son tres países en los que no se ha podido dar la certificación porque tiene que pasar un tiempo determinado sin ningún brote. Correcto. Debido a que pues ha habido problemas de guerrilla, ha habido problemas de otros políticos. Terrible. Que no han permitido darle seguimiento, ¿no? Pero realmente la labor iniciada por un mexicano a nivel mundial. ¿Hace cuántos años, Pepe? No quiero equivocarme, pero estamos hablando alrededor de 30, más de 30 años. Sí. Más de porque 30 años. El club está cumpliendo 38 años. Así es, en marzo de 74. Sí, en este marzo que del 2017 estaríamos cumpliendo ya 38 años de fundados. Efectivamente. Y pues más o menos tiene como 30 años esta campaña. Se esperó en un principio que durara unos 12 años, pero se ha ido alargando. Claro. Y es increíble la cantidad de personalidades que se han sumado. Pues hace unos años se sumó la fundación de Bill Gates, con Melinda Gates, y dieron una cantidad importantísima de recursos porque están muy interesados en realmente dar ese último empujón que nos falta, ¿no? Y esto es un logro a nivel mundial de Rotarios. Y yo creo que el mundo está cambiando. El mundo necesita más de organizaciones como Rotary para hacer esos servicios sociales tan importantes a nivel mundial, y en nuestro país no se diga, ¿no? Por supuesto, necesitamos de los espíritus emprendedores, de los espíritus que estén dispuestos a solidarizarse a las causas, y Rotary representa mucho de eso, y es por eso que Rotary ha crecido tanto a nivel mundial. Es la agrupación asistencial de clubes y de gente líder más grande del mundo realmente. Wow. Y eso es importante, ¿no? Rotary es ejemplo de que poniendo una pequeña piedrita se desencadenan muchísimas cosas. Ahora sí que la gota que cae en el agua y se hacen las ondas. Así bien, pues cada club, y en particular el Club Mérida Montejo, pues hacemos también obviamente nuestras causas sociales, apoyando a niños, a gente que necesita diversas discapacidades, a muchos grupos asistenciales, y este año no será la excepción. Haremos diversas causas de formas de recaudación con nuestros amigos empresarios. Invitamos a los amigos empresarios a que se sumen a la causa Rotaria, a que si quieren acérquense a nosotros y pertenezcan. Y estamos seguros que se van a llevar grandes impresiones, grande riqueza en el corazón. Yo creo que es un club, sobre todo me gusta el protocolo, porque tiene su protocolo, tiene su reglamentación, tiene su formalidad importante y respeto a toda la institución como debe de ser. Y creo que eso le da una solidez al mundo rotario, ¿no? Totalmente. Rotary tiene toda una estructura, ¿sí? Y estamos muy bien organizados. Hay un presidente internacional, hay la sede está en Chicago, está dividido en diversas regiones y distritos. Nosotros correspondemos al distrito 4195, y del cual tenemos nuestra gobernadora y están los presidentes de los diversos clubes. Es una organización muy estructurada y con mucha formalidad. ¿Cuántos clubes ya hay aquí en la ciudad de Mérida o en Yucatán? En Yucatán son 11 en el estado de Yucatán son 11 clubes. 11 en clubes la ciudad ya. De Mérida ya son 5 clubes. Oye, hay uno nuevo en progreso, ¿no? En progreso tenemos ya. Está en progreso, hay uno en Valladolid, hay uno en Izamal, hay uno en Tikul, hay uno en Motul, Y disculpa, no quisiera saltarme alguno, pero son 6 en total en el interior del estado y 5 en la ciudad de Mérida. Oye, pues qué importante labor, qué bueno que siguen creciendo. La verdad que me da mucho gusto. Aquí los mando a saludar Carlos Fletcher, que también fue, es past president. Paz Precio en el club y gran amigo del Club Rotario Mérida Montejo. Dice, dar de sí sin pensar en sí. Así es. Es una de las frases de Rotary muy importantes. Hay mucha gente, Roberto, hoy día que tiene todo el interés y todas las ganas de ayudar. Desgraciadamente a veces no encuentra cómo. Correcto. Los invitamos, acérquense a un Club Rotario. El Club Rotario Mérida Montejo, así como cualquiera de los otros 4 clubes en Mérida o de la península, creo que van a estar con los brazos abiertos para recibir a esa gente que tiene ganas de apoyar, que tiene ganas de poner algo y pues de agradecerlo mucho lo poco que ha recibido. ¿No? Por supuesto, y creo que es un mecanismo importante a través de un Club Rotario, ¿no, Edmundo? Sí, por supuesto. El lema de este año del presidente John Yerm va a ser el Rotary al servicio de la humanidad. Y mira que nos hace falta, como anda el mundo, nos hace falta que Rotary, pues, como siempre, ponga su granito de arena. Yo les quiero agradecer, la verdad, yo les ofrezco, nos ponemos de acuerdo en darles más tiempo para que conversemos y platiquemos lo que hace Rotary, porque es muy importante. Y el Club Mérida Montejo, pues yo tengo un pedacito de él en mi corazón. Los invito cordialmente. Gracias por estar aquí. Gracias, Edmundo Santos Rivero, gracias. Presidente electo. Así es. El viernes, tremenda pachanga, ¿no? Así es, el viernes en la noche, pues haremos este protocolo, algo bonito, algo importante, ¿no? Pues gracias, Edmundo, y también José Rodríguez Buenfil. Gracias, Pepe. Gracias, Roberto. De nuevo, un gusto, como siempre, saludarte. Un gusto, como siempre, estar en tu programa, de verdad. Les agradezco mucho. Al contrario, gracias. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué buena rola. Hot Legs es el sencillo de Rod Stewart, que fue escrito por Gary Granger y Rod Stewart. Ahora sí, escrita por él, de allá de 1977. Este británico, qué bien la ha hecho, ¿no? Tiene muy buena música, sobre todo su voz. Sí, aguardientosa. Sí, así. Pero fíjate que aquí Daniel el Travieso ya le está haciendo buena competencia a Juanelo, ¿eh? Ahí va, ahí la lleva. Daniel el Travieso. Se le va a. Pues si tenemos a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, pues por claro, qué no tener a Daniel el Travieso. No, a Daniel el Travieso, por supuesto. No, además, buen gusto para las rolas, así que tenemos buen sustituto de Juanelo, fíjate. Muy bien, gracias. Déjenme darles una recomendación, buena selección de música. Déjenme platicarle de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi es, pues, déjeme decirle, creo yo, una de las organizaciones más importantes pues a nivel nacional como empresa desarrolladora de vivienda, y que pues desde hace buen rato, ya se me perdió aquí desde hace 10 años aquí en la ciudad de Mérida, arrancaron con el fraccionamiento Las Américas, que creo que es uno de los fraccionamientos más importantes, más grandes, mejor ubicados, mejor urbanizados de la ciudad de Mérida, allá en el norte de la ciudad, ¿no? Con una excelente plusvalía. Yo creo, amigos, que Grupo Sadassi, sabemos que adquirir una casa es la mejor inversión para tu patrimonio. Y mire, ya estamos terminando la primera mitad del año 2016, y si usted aún no ha acudido con nuestros amigos de Sadassi, pues es el momento de hacerlo. Ya ve que el panorama económico sigue con esto de los británicos que se salieron de la Unidad Económica Europea. No sabemos qué va a pasar, pero pues lo más seguro es que las tasas de interés se vean modificadas en el futuro. Hoy puede usted acudir con nuestros amigos de Las Américas, de Grupo Sadassi. Tienen asesores especializados que le van a encontrar pues el mejor sistema de crédito para comprar su casa, ya sea a través de las instituciones como el Infonavit o el Foviste, pero créame, y dése una vuelta por el fraccionamiento Las Américas. Es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad que cuenta con el mejor equipamiento y el mejor diseño urbano, y además el diseño de las casas son ese modelo minimalista que tienen de dos recámaras, dos pisos. Es verdaderamente toda una residencia. Márcales 941-2185, haz una cita con ellos. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a las 8 de la noche. También los puedes encontrar en www.sadasiyucatan.com.mx, también en Facebook, en Twitter y en YouTube como @sadasimérida. Así es de que no pierdas la oportunidad de acudir. Mira, todavía, ¿cuándo se acaba el mes? ¿Ya el jueves? Jueves, exactamente. Vaya, porque todavía es junio y pues tienen regalos para los papás. Así es de que si usted logra firmar su casa en estos días, le van a dar un regalo sorpresa en este mes del padre. Vaya con nuestros amigos de Grupo Sadasi. Bien, gracias. Déjeme presentarle a nuestro invitado de esta noche, Julisa Montalvo Fuentes, director general de Elite Home Health and Care. ¿Cómo estás, Julisa? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes un ratito. No, qué bueno. Nos traes noticias, ¿no? Importante. Sí, claro. Vengo aquí a compartirles a todos que Grupo Elite y Grupo Montalvo van a iniciar un nuevo proyecto en este mes de agosto. Se trata de una casa hecha exclusivamente para adultos mayores, llamada Casa Elite. Y estamos ahorita pues en los preparativos y en compartirles, para que se vayan enterando todos, que va a existir ya en Mérida una casa hecha especialmente para el adulto mayor. Fíjate que esta cuestión de los lugares para adultos mayores pues ha estado marcada o estigmatizada por una serie de prejuicios que a lo mejor en antaño sí eran válidos, ¿no? Veían los adultos mayores que cuando les sugerías una casa de, pues de, ya de estancia para ellos, pues lo veían como que te querías deshacer de ellos, o como los querías recluir en un lugar aislado donde no pudieran pues tener acceso a nada. Sin embargo, hoy día ese concepto ha cambiado mucho y ha cambiado de manera muy favorable, ¿no? Porque en este tipo de casas pues ya no es esa reclusión, sino más bien es un lugar donde pueden seguir sintiéndose productivos, conviviendo con gente de su edad. Es así más o menos el proyecto que ustedes están planteando, ¿no? Así es, exactamente es lo que buscamos en Grupo Elite, es fomentar la parte social del adulto mayor, que es dejar un poquito de lado el estigma y el hecho de que pues me voy a deshacer o voy a mandar a mi familiar a un lugar lejos para yo no hacerme cargo, y enfocarnos más en la parte de que a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro abuelito, abuelita pueda convivir con otras personas de su edad, tener ese esparcimiento y ese desarrollo social que a esa edad es muy importante y puede contribuir a mejorar muchos aspectos de calidad de vida para las personas. Fíjate que, Julisa, acabas de decir algo importante, de que eso es importante para el adulto mayor, el seguir conviviendo con gente de su época. ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo la edad, pues platicamos de ciertas cosas que no son las mismas que le llaman la atención que si fueran las de los jóvenes o la de las personas más grandes, ¿no? Entonces cada quien tiene su nicho de tiempo, por llamarle así. Y a veces resulta para esta gente mayor, pues sí, me imagino que se deben de sentir ocasionalmente aislados porque no encuentran a nadie con quien puedan platicar de cosas comunes, ¿no? Y entonces le hablan de sus vivencias a chavos y a lo mejor pues no los pelan porque pues se aburren pronto o porque ellos tienen otros intereses, y sin embargo en un lugar de estos yo creo que es ideal para que la gente pueda compartir, convivir, revivir vivencias de lo que pasaron en su juventud, ¿no? Claro, a veces tenemos en mente que, bueno, vamos a pasar al abuelito, a la abuelita a vivir con nosotros a la casa para que esté acompañado, pero cada quien tiene sus actividades durante el día. Correcto. Y sí, a pesar de que convivimos con ellos en casa, les falta convivir con otras personas que tengan su edad, por lo mismo que estás comentando, para compartir experiencias, para sentirse entendidos y también para tener ese esparcimiento, ¿no? Para no estar en esos momentos que se quedan solos en casa porque la familia no está, sintiéndose abandonados o en soledad, ¿no? Y tener esa compañía constante. Pero yo creo, Julisa, aquí hay algo importante que están mencionando. Esta deriva cultural que tenemos de hacer a un lado al adulto mayor porque pensamos que no piensa como nosotros, que piensa anticuadamente, que es un error ancestral, no sé de cuándo en nuestra sociedad se da esto, pero si yo me remito a otras culturas en donde los viejos son las personas sabias, son las personas inclusive que dirigen las tribus, he leído acerca de tribus en el Amazonas, donde los adultos mayores son la presencia de la solidez de la comunidad, el aprender en forma colectiva. Yo creo que en una casa hogar, pues se le da la oportunidad a un adulto mayor a seguir, no quiero usar la palabra productividad, porque pues yo creo que a cierta edad ya estamos para enseñar. Yo creo que esa sabiduría de los adultos mayores debe de ser canalizada adecuadamente en lugares como el que ustedes están planteando, ¿no? Claro, efectivamente en Grupo Elite buscamos eso, que el adulto mayor pueda ahora sí que compartir sus experiencias, ¿no? Que es lo más importante, compartir esa sabiduría con otras personas de su edad, también lo pueda visitar su familia. Correcto, correcto. Y además de lo que ya en sí convive con su familia en su casa, ¿no? Fíjense qué interesante, vamos a seguir platicando porque pues Grupo Montalvo y Elite, ¿cuándo fue que viniste la última vez? Ya tiene como dos meses. Como tres dos meses. Qué sí. Bueno, qué bueno. Vamos a seguir platicando porque es un proyecto muy importante aquí en nuestra sociedad yucateca. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos. Ahora estamos escuchando Tonight I'm Yours. Órale, eso lo habías puesto para el viernes, Danielito. Este es el 11º álbum de estudio del cantante británico rock Rod Stewart de 1981. Tonight I'm Yours. Buena música, buena selección, como siempre. Yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar, corriendo para llegar a su casa, pues no corra, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una reflexión y una conversación importante para usted, sobre todo para nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, nuestros sabios de esta sociedad. Déjeme darle una recomendación, mire, váyase mañana a desayunar a la mansión. ¿Ya has ido a desayunar a la mansión? Sí, cómo no. Claro, mire, sí. Le voy a recomendar, venden unos plato que se llama huevos veracruzanos, que son como tacos de huevo, así fritita la tortilla, con una cremita de frijol encima, como frijol colado. Ya. Le ponen queso, crema, un pedazo de chorizo asado y un pedazo de aguacate. Así como floreadito. No, qué delicia. ¿Los has probado? Ya se me antojó horrible. Váyase a la mansión. Ellos están abiertos desde el desayuno. La verdad que tienen platillos sensacionales. Sobre todo los cortes de carne que tiene la mansión. Ese corte de cabrería que es un espectacular. No siempre lo tienen. No está en la carta. Pero usted pídalo. Es un corte muy exclusivo y en la mansión lo hacen de una manera espectacular. Tiene platillos desde hace 59 años que tiene la mansión. Es una tradición gastronómica mexicana y tenemos la fortuna que hay una mansión aquí en la ciudad de Mérida, en Plaza Solare, tercer piso, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Es un restaurante que tiene 280 cajones de estacionamiento techados, así lo yo bien. Su coche ni se asolea ni se moja, así es de que vaya para la mansión, y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le daremos una linda sorpresa, un jugo en el desayuno o una copa de vino en la comida y la cena. Vaya para allá. Bien, me acompaña René Bernal, tiene su tip vial, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Nada más antes de dar el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia, déjeme mandar dos saludos. Uno es para Alberto El Gato Riverol, gerente de... El Gato Riverol. Sí, pues así se llama. Ah, así se llama. Así se llama, Alberto El Gato Riverol, que nos está oyendo, nos mandó ahí por el teléfono. Le mandamos saludos, que seguramente, él es gerente comercial de Hyundai Camiones, y seguramente va a estar en breve como patrocinador aquí del programa. Oye, sensacional, así que, bienvenido. Pues vaya el saludo de una vez para el buen Alberto. Y otro que nos está escuchando también allá por los rumbos de Jutepec, en Morelos, es mi señor padre, al que le mando un saludo y un abrazo, porque ya vi que está ahí conectado en la computadora, entonces seguramente... A don René, qué bueno que nos escuchas, sí. Mi querido amigo, te mando un abrazo. René Bernal, suertudo de llamarse como un servidor. Ajá. Bueno, ahora sí, aquí está el tip vial de la semana. En este caso, Capacitación de Excelencia, te recuerda el artículo 454 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que dice que después de acumular 9 puntos por haber cometido infracciones, me haré acreedor a la suspensión de mi licencia hasta por un año. Todas las infracciones tienen un puntaje que se acumula en forma anual en nuestro registro personal. Si usted cree que cuando comete una infracción, va y la paga, ahí se acabó la historia, olvídelo, no sucede así. Todos tenemos un récord que llevan las personas de tránsito, donde usted va acumulando puntos. Cuando usted llega a 9 y comete una infracción más, entonces procede la suspensión de su licencia. Así que, pues tenga cuidado, procure no cometer infracciones y maneje bien. Y para manejar bien, pues ya sabe, llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, hágale caso a René y aprendamos a manejar. Nos acompaña Julisa Montalvo Fuentes, director general de Elite Home Health and Care, y estamos platicando del nuevo proyecto de Elite. Me imagino, Julisa, que dentro de los servicios que ya proporciona Elite en la casa hogar, vas a tener también todos esos servicios. ¿Cómo se les ocurre la casa hogar? Platícame. Efectivamente, Roberto, se trata de que sea todo un conjunto de servicios que correcto, podamos brindarle a las personas que lo necesiten. Hoy en día, pues, damos servicio de enfermería, de fisioterapia, a domicilio. Y la misma calidad de servicio la vamos a otorgar en este, ahora sí que casa para adulto mayor. Va a tener lo que es fisioterapia o rehabilitación y enfermería 24 horas wow, para las personas que sean los residentes. La idea surge porque las mismas personas que atendemos hoy en día claro, nos han pedido ese tipo de lugar para sus familiares, ¿no? Nos han sugerido, nos han preguntado cuándo van a abrir la casa, cuándo, y pues creemos que es una necesidad hoy en día, que en Mérida faltan ese tipo de lugares que tengan una buena calidad de servicio. Oye, me platicaba don Mario que va a ser un lugar espectacular. Platícanos dónde va a estar. Yo quería, ¿qué va a ser? Quería preguntar, por ejemplo, ahorita que dices eso, Roberto, ¿qué tipo de áreas de esparcimiento va a poder tener la gente que acceda a estos servicios? Claro, René. Se trata de que los residentes o las personas que quieran irse a vivir con nosotros, ¿no?, a la Casa Elite, tengan lo que es fisioterapia, lo que es enfermería 24 horas. Va a haber, obviamente, alimentos y van a haber actividades de esparcimiento. Con esto me refiero a que van a haber personas especialistas que brinden clases, no sé, de todo lo que es desarrollo físico de la persona, la parte de memoria, se va a estimular mucho la parte cognitiva y claro, van a haber actividades recreativas, ¿no? Clases de diferentes tipos donde se pueda más que nada se puedan desarrollar habilidades que tengan las personas que entren a la casa. ¿Qué me puedo imaginar? Pintura, música, yoga, historia del arte, tai chi, diferentes actividades para que las personas no estén nada más en la casa, ahora sí que pasando las horas, ¿no? Sino teniendo actividades. Fíjense que este tipo de instituciones cobran ahora mayor relevancia porque el nivel, la expectativa de vida va creciendo. No recuerdo, la expectativa de vida actualmente es de 75 años o 70 y tantos años. Sí, alrededor de los 76 años, Roberto. Sí. Y todavía nuestro sistema de retiro, pues en muchas ocasiones a los 60 ya hay gente que se está retirando, ¿no? Entonces, ya son muchos años acumulados donde el adulto mayor necesita un lugar adecuado para desarrollarse, para continuar con, pues, con la vida, porque la vida no se acaba cuando... ¿A partir de qué edad van a recibir a las personas adultos mayores? Pues en este momento no tenemos un límite de edad, ¿no? Lo que queremos sí estipular muy bien son las condiciones para poder entrar. Okay. Y eso con todo gusto pueden acercarse y llamarnos. Correcto. Y preguntarnos, y vamos a contestarles cualquier duda que tengan sobre la casa. Efectivamente, lo que tú mencionas ahorita es muy importante, ¿no? No es únicamente ya llegué a los 76 años, ya llegué a los 70 y ahora qué sigue, ¿no? No es ahora disfrutar lo que queda de la vida con calidad, con otras personas de tu edad con quien puedas compartir tus experiencias, lo que ya viviste, y te sientas a gusto en un lugar donde te traten bien y te puedan visitar tus familiares a la hora que quieran. Se trata de eso, ¿no? Es lo más importante. Oye, ¿va a estar por dónde va a estar esta casa hogar? Va a estar en la colonia Campestre. Ok. Sí, va a estar ubicado donde está la agencia de viajes Travelísimo. No te preocupes. El programa Travelísimo. No te preocupes. Pero va a estar sobre esa calle en la colonia Campestre. Oye, pues muy céntrico, muy adecuado. Claro. Me imagino que es una casa grande porque pues en esa zona hay casonas muy bonitas y muy así grandes, es. ¿No? Es una casa grande, es una casa que va a tener mucho espacio, no va a ser algo achocado, va a ser con el espacio que se necesita para este tipo de establecimientos y en una zona tranquila y segura, que es lo más importante. Fíjense qué importante es. Oye, ¿hay apartado? Porque aquí tengo a uno que estoy viendo que ya va a llegar. No es cierto. Ya le pregunté, dice que todavía no soy sujeto para entrar. Pues ahí me esperaré. No pasas el examen todavía, no. Pero bueno. Interesante, amigo, la reflexión, porque muchas veces es algo en lo que no pensamos. ¿Cómo quiere usted pasar sus últimos años, últimos 20 años quizás? Tampoco hay límite de estancia, ¿no? O sea, mientras se siga pagando, me imagino, una especie de renta. No hay límite de estancia hasta el momento, sí. O sea, imagínate tus últimos 10 años pasarla con tus cuatachos, jugando, aprendiendo también todavía. Pues creo que vale además, la pena la reflexión. Quitándote de encima las responsabilidad de mantener tu casa, ¿no? En la que vives actualmente, porque eso también ya a la gente grande se le puede volver pues un problema, claro. ¿No? Y ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que están llevando a cabo este proyecto. Ahorita le contestamos a la señora Alejandra Cano, que está preguntando el número donde se pueden contactar. Ahorita le damos, vamos, un corte comercial y regresando le damos la información. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, yo creo que de las más conocidas de Rod Stewart, Young Turks. Es esta canción de 1981. Sí. En el mismo año se lanzó como segundo sencillo del disco a través de Warner Brothers Records. Buena música, buena selección, Daniel. Jóvenes turcos, Young Turks. Ahora que están de moda los turcos. Oye, del bombazo, sí, en Estambul. Qué barbaridad. De verdad que tienen tienen fiebre por ese tipo de actividades de aquel lado del planeta. Oye, está grave la sociedad allá. Sí, hombre. Están graves. La verdad que algo hay que hacer. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. ¿Ya compró usted su boleto para la segunda edición del sorteo Anáhuac Mayap? Que trae más de 8 millones de pesos, que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPads. Déjeme decirle, el tercer lugar es una camioneta de lujo. El segundo lugar es un condominio, un departamento en Sky Residence Cancún. Y el primer lugar es otro departamento en Central Park Interlomas, en la Ciudad de México. Fíjense qué importante, porque pues este segundo sorteo, el primero en Mérida cayeron el primero y el tercer lugar. Así es de que ¿ya compraste tu boleto? No, ¿tú eres egresada de la Anáhuac? Me estoy enterando ahorita, Roberto. El 17 de noviembre, 300 pesitos, amigos, es el boleto. Todavía falta para el sorteo. El 17 de noviembre, pero hay que comprar boletos. Claro. Todavía estamos a tiempo, entonces. Todavía están a tiempo para comprar su boleto. Y les digo, mañana miércoles, sí, mañana va a estar por acá el rector de la Universidad Anáhuac Mayap, el padre Rafael Pardo, platicando con nosotros. Va a ser una conversación muy interesante, no se pierdan el programa. Además, esos boletos es para ayudar a los becarios, ¿no? Sí, cómo no. Es principalmente para el sistema de becarios que tiene la Universidad Anáhuac Mayap y obviamente también para la infraestructura y para la mejora académica, para la formación de los jóvenes talentos de la Universidad Anáhuac Mayap. Créame que la Universidad Anáhuac Mayap viene haciendo las cosas bien. Es una universidad ya catalogada dentro de las primeras a nivel nacional y pues es una lindura. Tú estudiaste ahí, ¿verdad? En la Anáhuac. Sí, así es, egresada de la Anáhuac. Se te ilumina la carita. Sí, es una buena escuela, ¿no? Sí. Y además se la pasa uno bien. Muy bien, buen ambiente y todo. Buen ambiente, ahí está. Y ahora, mira, directora de Home Healthcare Elite. Elite Home Healthcare. Oye, platícanos, Julisa, nos acompaña Julisa Montalvo Fuentes, director general de esta institución que es muy importante. Una casa hogar es una responsabilidad muy fuerte. Sí, claro, fuertísima. Porque digo, no es que tú tomes la responsabilidad de los familiares de hacerse cargo de sus adultos mayores, pero sí es el proporcionarles pues el que tengan una vida, una buena vida, sin que hablemos de lujos, pero una buena vida para las personas mayores, una vida digna, ¿no? Exactamente, una vida digna y con calidad es lo más importante que queremos lograr en Grupo Elite. Sí, y sí es una responsabilidad, porque a pesar de que la persona que esté viviendo en la casa con nosotros tenga una familia, tenga amistades, estamos tomando la responsabilidad de cuidarlo y de ver por su bienestar el tiempo que esté con nosotros. Correcto. Entonces, sí. Y bueno, Grupo Montalvo, pues con Elite está como cerrando un círculo muy importante en responsabilidad social, porque me imagino que tú tienes el soporte de muchas empresas, tanto hospitales, por lo que haces en Elite, ¿no? Exactamente, Roberto, es todo parte de lo mismo, ¿no? Grupo Montalvo nos da el apoyo con toda la experiencia que tiene, todo el conocimiento en servicio, tratando con personas con diferentes tipos de problemas, que tienen algún tipo de seguro, y correcto, nos respaldan en toda la parte de responsabilidad social. Y bueno, entramos con Grupo Elite dando así que un servicio que va de la mano con el servicio que brinda Grupo Montalvo a los asegurados, a personas que tienen un problema de salud, y ahora brindando un servicio integral en casa para las personas que requieran un lugar donde vivir dignamente. Oye, me surgió una pregunta. Si un adulto mayor que tiene su seguro de gastos médicos mayores y por prescripción médica le recomiendan estar en una institución de esta naturaleza, ¿es posible que acudan a cómo se va a llamar, por cierto? Se va a llamar Casa Elite. Casa Elite, sí, okay, sí, para no perder todo el nombre y la filosofía, claro, y Casa todo. Elite. Sí. ¿Es factible que sea prescrito para el adulto mayor que esté en casa Elite? Claro que sí. Ahora sí que puede venir recomendado el asegurado por Grupo Montalvo y lo vamos a atender en casa Elite con todo el gusto del mundo y dándole el mejor servicio que podamos, ¿no? Vaya la redundancia. Sí. Correcto. Y también, Elite, ¿sigues con el desarrollo de los servicios de enfermería a domicilio? Sí. ¿Está bien dicho así? Porque sí, exactamente. Mantenemos el servicio a domicilio de enfermería y rehabilitación o fisioterapia. Y las personas que quieran venirse con nosotros a casa Elite, pues son bien recibidas también, ¿no? Sensacional. Sí. Oye, ¿va a ser también solo residentes o van a poder ir, no sé, en la mañana y salir en la tarde o...? Sí, eso lo vamos a evaluar de acuerdo a en qué condición entre la persona con nosotros. Ah, ok. Pero se trata de que sea algo muy... Si la persona es independiente, conserve su independencia. Correcto. Sí. No queremos que se vuelva, o sea, que se vea como un asilo o correcto, algo de ese correcto. Tipo, ¿no? Es una casa, es por eso uh-huh. el nombre Casa Elite, donde puedan realizar sus actividades, pero también puedan salir, en dado caso que lo necesiten y que tengan las condiciones. Tendrán físicas. Su recámara solos, tendrán sus espacios. Exactamente. Porque sí, mucha gente de adulto mayor lo que quiere es seguir siendo independiente, ¿no? Exactamente, y quieren su privacidad y van a ver las diferentes opciones de cuarto compartido o cuarto individual. Correcto. Vamos a tener las opciones para que puedan escoger lo que más se adapte a sus deseos y necesidades, ¿no? Oye, pues sensacional, la verdad que yo los felicito. Es una responsabilidad grande, sí. Julisa, y tú estás ahí al frente. ¿Ya cuántos años tiene Elite? Ya 3 años casi. 3 años, pues aquí viniste con nosotros cuando sí. estaban empezando, ¿verdad? Aquí empezamos a promocionarnos. Qué bueno, claro que sí. Qué bueno, que me da mucho gusto. Y enhorabuena, felicitaciones, porque pues estos proyectos enriquecen el alma, ¿no? O sea, no nada más es la parte del negocio, sino enriquece el alma, estás entregando algo a la sociedad muy importante. Claro que sí, es un proyecto que nos emociona muchísimo a Grupo Montalvo y a Grupo Elite y nos llena de alegría, ¿no? Poder brindar un servicio bueno y de calidad y que el servicio hable por nosotros. Humano. Humano. Porque a veces nos olvidamos de lo humano. Y digno también. Y digno, claro. Yo creo que amigos, pues el bono demográfico en nuestro país se está haciendo cada vez más chiquito y cada vez la sociedad vamos haciéndonos viejos y pues cada día tómelo en cuenta, porque aquí vamos a tener pues aquí en Mérida Casa Elite, que es algo muy importante. Bueno, la señora Alejandra Cano nos pregunta a qué número se puede contactar y los rangos. ¿Entre qué edad se puede aceptar? Nos pregunta la señora Alejandra Khan. Claro, con muchísimo gusto. Nos puede llamar al número 9992-424590. Ahí estamos a la orden para responder cualquier duda sobre todo esto de la edad de ingreso y cualquier duda que tengan en general sobre Casa Elite, ¿no? Tiene que haber una valoración de parte de ustedes sí. para el ingreso del adulto mayor. Sí, así es. Tiene que haber una valoración psicológica y física de la persona que va a entrar a Casa Elite. Perfecto. Oye, ¿los servicios son caros? Pues no son caros. Yo quiero decir que valen lo que vamos a dar. Lo que va a recibir. ¿No? Sí, exactamente. Son servicios que tienen mucho valor y que pesan. Bueno, sí. Da todo, si vas a dar todo lo que diste y sobre todo esa candidez y ese calor y ese amor que le das a tu trabajo, pues yo creo que con eso está más que pagado que cueste. Sí, y luego Roberto, mantener una casa y mantener todos los gastos que conlleva que una persona viva sí, por pues supuesto. Solita y con los riesgos, sale luego más caro. Claro. Que estén bien cuidados en un lugar. Tienes que acondicionar la casa adecuadamente, tienes que tener enfermeros, personal profesional capacitado. Así es. Es una buena inversión. Yo insisto, los felicito. Si quieres repetir el teléfono, por favor, para todos nuestros radioescuchas. Claro que sí, es el 9992-424590. Pues ahí tiene usted, amigos, una buena reflexión aquí con Julisa Montalvo Fuentes, director general de Elite Home Health and Care. Hágale caso. Nos daremos. Oye, pues nos vas a invitar a la inauguración, ¿no? Claro que sí, estaremos por aquí promocionando la inauguración. Claro también. Que sí, muchas gracias, Julisa. Gracias. No, gracias a ustedes, René y Roberto. Vámonos, partner. Vámonos, buenas noches, la auditoria. Ve haciendo reservación. Sí, claro. No, pero en la en el bar de acá de la. Ah. Eso, pues ¿dónde no, pensabas? Con Julisa me falta mucho todavía. Bien, gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda. Tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.